se burlan de mí, todos se burlan de mí, porque mi novia es cubana. Pero tiene mucha plata. Antes vestía de gil, no tenía ni un mocasín. Me calzaba la alpargata. Y ahora tengo mucha plata. ¡Luna! ¡Te quiero! Si salimos de la mano por la calle a caminar, con ella me voy de shopping y todo le hago pagar, y todo le hago pagar. Si salimos de la mano por la calle a caminar, me la envidian los viejitos, me la quieren rescatar, me la quieren agenciar. ¡Sí, abuelo! Esa viejita es mía. Tranquilo, Cachi, ¿eh? Se burlan de mí, todos se burlan de mí, porque mi novia es cubana. Pero tiene mucha plata. Antes vestía de gil, no tenía ni un mocasín. Me calzaba la alpargata. Y ahora tengo mucha plata. Mucha, mucha plata. ¡Qué pala ancha! Si salimos de la mano por la calle a caminar, con ella me voy de shopping y todo le hago pagar, y todo le hago pagar. Si salimos de la mano por la calle a caminar, me la envidian los viejitos, me la quieren rescatar, me la quieren agenciar. Hey, short, la tuya no tiene un mango.